persona del profesor Lundberg, el coordinador de este seminario. Me voy a referir brevemente al delito de colusión, es decir, nada más que a la, o sea, principalmente a la, a las normas penales, a las normas punitivas y a las normas procesales relacionadas con ellas. Antes que eso, quisiera simplemente observar que la idea de que estamos asistiendo a la adopción de la ley Sherman en Chile, en el sentido de que estamos transformando nuestra comprensión europea por una comprensión norteamericana del ilícito de la colusión, en el sentido, sigo, ¿no?, de que estamos expresando una convicción retributiva del demérito, ¿no?, del reproche de la colusión, tiene que ser matizada, ¿no? Yo diría que eso así de drásticamente no es cierto. La repenalización, la ley Sherman chilena fue la del año 59, Jorge Alessandri no la pudo implementar por razones políticas, Eduardo Frei y Salvador Allende menos interés tenían en una ley Sherman, ¿no? Y después tuvimos razones institucionales por las cuales no hubo sanción penal, pero esa fue la ley Sherman, ¿no? La repenalización chilena corresponde más bien a la ola de fin de siglo XX y principios del siglo XXI, de intensificación de la penalización en Estados Unidos y de expansión de la penalización en los países europeos. Como ustedes saben, en Europa hay un nivel central, el de la Unión, que es de sanción administrativa, y un nivel no central estatal que puede ser administrativo o penal, y se ha producido una expansión de la represión penal en el nivel estatal. Ahora, la razón de esta ola no es retributiva. La razón de esta ola es lo más crudamente estratégica posible. La razón de esta ola es el potenciamiento de los programas de lenidad, de leniency, o sea, de la exención o rebaja de la sanción o de la pena por colaboración con la investigación. O sea, lo que se trata es de generar incentivos duros para obtener colaboración con la investigación, o sea, es la antítesis, ¿no?, de la idea retributiva. Eso también previene con algo de prudencia respecto de la promesa populista punitiva, de que va a haber sangre, ¿no?, cuando el primero y más grave de los involucrados salga libre, ¿no?, de todo aguijón, ¿no?, del proceso. La promesa populista va a tener un problema también con la población. Esa es la primera observación. En general, la cuestión básica de la nueva regulación es que tenemos dos niveles regulativos, el nivel infraccional y el nivel penal. Podríamos tener niveles regulativos distintos en cuanto a las consecuencias vinculados a un mismo supuesto, pero tenemos niveles regulativos distintos, paralelos, tanto en los supuestos como en las consecuencias, ¿no? El supuesto infraccional está en el artículo 3A, y 26. Quisiera agregar, el supuesto punitivo está en el artículo 62 y luego está el régimen de consecuencias asociadas a esos supuestos. ¿Por qué tenemos dos supuestos en vez de tener dos regímenes de consecuencias vinculados a un mismo supuesto? Hay razones de mérito que podrán ser dadas por sus redactores, pero uno tiende a mirar, ¿no?, la génesis. Y en la génesis uno puede observar que hay básicamente tres grandes momentos en la definición de este sistema. El primero es el del mensaje inicial, y el mensaje inicial entonces distinguía entre la regulación administrativa infraccional en el decreto ley 200 y sus reformas posteriores, y la regulación penal en el Código Penal, ¿no? La propuesta era introducir un artículo 286 bis y siguientes en el Código Penal, ¿no?, cambiar el epígrafe del título y tener entonces incrustado dentro del Código Penal el delito de colusión. La primera indicación, que fue bastante inmediata del mensaje, se concentró en varios aspectos, en lo que a nosotros nos interesa, en el aspecto infraccional, no en el aspecto penal, que permaneció no como estaba en el mensaje. La segunda indicación presidencial, que es la que nos interesa destacar aquí, la del marzo del 2016, esa segunda indicación presidencial es la responsable, por decir así, de tomar la regulación propuesta en el Código Penal, introducirla en el Decreto de Ley 211 y, a pesar de eso, mantener un nuevo tipo. Obviamente, si había dos leyes distintas, tenía que haber dos tipos distintos, pero mantener un nuevo tipo adentro del Decreto de Ley 211, o sea, tipo infraccional más tipo penal, y también es la que expresa la solución de compromiso entre la Fiscalía entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Ahora, Esa indicación presidencial, que es la que genera el sistema, está hecha de la mano de un cierto cruce con el boletín 6454. El boletín que corresponde a esta ley es el 9950, eso es 6454, que es un boletín de una vieja moción en el Senado, la mencionaron los senadores hoy día en la mañana, que tuvo su tramitación 2008-2009, que luego durmió, ¿no? Y que a la vista de lo que estaba sucediendo con la colusión revivió en el Senado del 2014 y el 2015 estuvo muy álgido y entonces el Senado, mientras se tramitaba en la Cámara de Diputados el proyecto, ¿no?, del mensaje presidencial, el Senado tramitaba en su comisión el proyecto de la moción parlamentaria y entonces hubo un cruce de información ahí y luego con el mensaje un nuevo cruce. Así que, por decirlo así, aunque es indicación presidencial, en realidad es trabajo de cruce con la comisión del Senado. Y yo me imagino que esa es una de las razones por la cual tuvimos aquí a los dos senadores, los miembros de la comisión, exponiendo en la mañana, porque de ahí es donde proviene, ¿no?, la regulación. Ahora, el presupuesto, ya lo hemos visto tantas veces, el presupuesto, ¿no?, está definido por el artículo 64, es un presupuesto de condicionamiento de la prosecución penal a partir de la sentencia condenatoria infraccional. En el proyecto del segundo mensaje del Ejecutivo, esto era tan drástico que aparecía como elemento del tipo que el acuerdo colusorio tenía que haber sido condenado por el Tribunal no de Defensa de la Libre Competencia, lo cual generaba la risueña sospecha de que era un delito que jamás se iba a cometer porque se esperaba que a esa altura estuviera desbaratado el acuerdo, ¿no? ¿Quién iba a intervenir en el acuerdo condenado por el tribunal? Y uno tenía que entender que era una condición objetiva de punibilidad. O sea, no simplemente una condición de procesabilidad, sino que era definida por la ley como una condición objetiva de punibilidad. Luego se redefinió como una condición de procesabilidad, que está además en la mano de la querella de la Fiscalía, y eso va flanqueado por la regla de la prescripción. No, cuando uno entendía que esto era una condición, ¿no?, de procesabilidad o condición de punibilidad, no es tan raro que la prescripción se asocie al acaecimiento de esa condición, porque antes de esa condición no podía ser perseguible, ¿no? El hecho porque no era punible, si era condición objetiva de punibilidad, porque no es procesable, no es perseguible procesalmente en virtud de esta condición, ¿no? Esa es la estructura. Ahora, en mi opinión personal, esto está basado en una falacia. La falacia es una deducción injustificada a partir de premisas correctas. La primera premisa correcta es que no se podía tolerar la perturbación de las investigaciones paralelas que compitieran entre sí, ¿no?, y fueran recíprocamente, por decirlo así, perjudiciales. Bueno, esa es una premisa que uno comparte. La segunda premisa es que, dado que no se podía tolerar esa competencia y esa perturbación recíproca, el control tenía que estar en la mano de la Fiscalía Nacional Económica. Uno puede, digamos, discutir esta premisa, pero incluso uno puede conceder esa premisa. Aunque lo primero es obvio, esto puede que no sea obvio, pero uno puede concederlo. Ahora, de eso se deduce la secuencialidad, en los términos del ministro de Economía, ¿no?, y del senador Harvard, la secuencialidad que parte con el procedimiento administrativo, requiere condena administrativa y luego sigue con el procedimiento penal. Ahora, esa secuencialidad es, a mi juicio, la antítesis exacta de lo que yo considero un diseño correcto desde el punto de vista del debido proceso. Ahora, esta consideración mía está plasmada en un trabajo que la comisión que formó el Ministerio de Justicia del ex presidente Piñera hizo para el anteproyecto de Código Penal. Ahí hay un anteproyecto de Código Penal que está acompañado de un proyecto de ley de introducción del nuevo Código Penal y un proyecto de ley de reforma constitucional para el nuevo Código Penal. En el proyecto de ley de introducción del Código Penal se proponen reformas al Código Procesal Penal que diseñan el procedimiento exactamente contrario. Y ese procedimiento se basa en la regla de la prioridad de la persecución penal. Despejamos el argumento falso que circula en la práctica y que abogados defensores hacen valer, de que es imposible una doble consecuencia jurídica. O sea, que si algo es ilícito civil, no puede ser ilícito penal, que si algo es ilícito administrativo, no puede ser ilícito penal. Eso está despejado, eso no es cierto, eso es falaz. Pero lo que afirmamos fue la idea de la prioridad de la persecución penal. Esto es, aparecen antecedentes de que en la infracción no administrativa hay elementos de un delito y entonces inmediatamente tiene que activarse la persecución penal y se suspende la persecución civil. Y ya se verá después lo que pasa con la persecución civil en función de los resultados del juicio penal. La regla es que lo tome el Ministerio Público en virtud de su monopolio constitucional y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿pudiera haber casos en que se hiciera depender la intervención del Ministerio Público de una decisión de un órgano administrativo. O sea, pudiera haber casos de que la agencia administrativa tuviera previa denuncia o previa querella el control del paso, y nosotros dijimos, bueno, es posible, desde luego lo dimos a la acción penal con previa denuncia en los delitos contra la autonomía sexual, previa denuncia a la víctima, que algo tiene, o sea, es otra razón distinta, pero que es el fenómeno estructural es el mismo. Nosotros pensamos, Ministerio del Interior con delitos de inmigración ilegal. A lo mejor el Ministerio del Interior prefiere soluciones no policiales o soluciones de extranjería que soluciones penales, y es razonable que lo tenga. Y pensamos en dos agencias administrativas. Superintendencia de Medio Ambiental y Fiscalía Nacional Económica, en función de la posibilidad de que la vía administrativa fuera, desde el punto de vista no económico neto, una vía preferible a la vía penal. Y esa es. Ahora, pero ya está la regla, la prioridad. Tiene que decidir la Fiscalía si va por la vía penal o por la vía administrativa. Y si va por la vía administrativa, se cancela la vía penal. Esa es su decisión. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema hace que el Estado pueda litigar por gota, de lo menos grave a lo más grave, erosionando paulatinamente las posibilidades de defensa frente a la acusación más grave. Eso, a mi juicio, es inicuo, ¿no? Y desde luego, las premisas las comparto, la solución no la comparto. Eso brevemente. ¿Qué aspectos quisiera comparar, ¿no?, acerca del delito? Primero, quiero comparar los supuestos de hecho brevemente, quiero comparar las reglas sobre exención por colaboración. Nosotros, con un lenguaje algo de COA, le decimos delación compensada, pero uno debería decir que es exención por colaboración, ¿no? Esto de delación compensada es como situarse en el mismo nivel del delator, ¿no? Ahí el punto. Tiene quizás algo, ¿no?, de militar o de bélico el lenguaje. Y reglas sobre jurisdicción extraterritorial, que no se ha mencionado en toda la mañana, que a mi juicio puede llegar a ser importante. Espero que no sea importante, porque si fuera importante no sería un vacío considerable en la ley. Varias veces hemos hablado del tipo infraccional. Lo único que quisiera decir es que el tipo infraccional es un compuesto, se compone del encabezamiento del artículo tercero, o el primer inciso, de la letra A, de la primera mitad de la letra A, ¿no?, para los carteles, para los acuerdos que constituyen carteles, que es lo que nos va a interesar para la consideración penal, que es lo que está ahí reflejado, ¿no? La primera mitad, que es donde está la descripción del verbo ejecutar o celebrar, la letra A en su primera mitad, donde están los acuerdos, que ahora están con la regla per se, como ha sido explicado por los dos profesores que me han precedido. Y en la segunda mitad, que tiene la regla, ¿no?, de razón. Además, la regla relativa a la multa también da una estructura de imputación. Uno no puede, ¿no?, dejar de advertir esa estructura de imputación, que es persona jurídica, responsabilidad de persona jurídica infraccional, más responsabilidad de órganos, más responsabilidad de intervinientes. Entonces, si se me permite decir, ¿no?, en el corazón del ilícito administrativo está la regla de imputación más amplia del sistema, el interviniente. O sea, por decirlo así, el concepto básico de la imputación de responsabilidad infraccional, ¿no?, y después va a ser también de responsabilidad penal, es la idea de intervenir en el acuerdo, que es lo que a nosotros nos interesa. El tipo del crimen, el tipo del delito de colusión, ¿no?, está, lo he reproducido de esa forma. La cuestión central, las acciones típicas, o sea, los verbos rectores están celebrar, ordenar, celebrar, ejecutar, organizar, ¿no?, y el contenido del acuerdo está expresado como elemento subjetivo del tipo. O sea, puede ser elemento subjetivo, tendencia interna trascendente, o puede ser dolo directo. Lo cual va a generar una restricción importante, con una base importante para las defensas penales. Defensas penales, que digamos las cosas por su nombre, si esto se lleva adelante, la defensa penal primero va a ser la audiencia y preparación del juicio oral con exclusión de prueba, ¿no?, de lo que se haya hecho en el juicio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y ya me imagino que los abogados con experiencia, ¿no?, de litigación penal están todos sonriendo, mirando la regulación de producción de prueba del juicio infraccional para ver todo lo que no soporta el estándar, ¿no?, de restricciones por prueba ilícita y poder excluirlo en la audiencia y preparación de prueba después. Por eso, la secuencia que parte con el ilícito administrativo pone a la Fiscalía Nacional Económica bajo el burden, bajo la carga de producir pruebas satisfactorias para el juicio penal. O sea, y esa es una proyección, ¿no?, que puede resultar una carga extremadamente fuerte para la Fiscalía. La otra vía no la produce. Primero se produce, ¿no?, satisfactorio para el juicio penal, y si no, después se verán infraccional y entonces ahí ya no está en esa carga. Lo que me interesa de esa transcripción es que todo lo que está en cursiva difiere del tipo infraccional. Y esta sí que es una pregunta que se hace en un lector cándido. ¿Por qué tengo dos tipos de colusión, uno infraccional y uno penal? Y el tipo penal usa una fraseología, o sea, usa una terminología que no es la del tipo infraccional. Ahora, yo puedo entender si miran la última, ¿no? La calificación de quién da la licitación, o sea, quién llama la licitación. Bueno, eso claramente es una regla restrictiva. Y es razonable, yo diría que es razonable que el delito de colusión, ¿no?, restrinja su configuración a las empresas que ahí están mencionadas. La terminología original del proyecto, el del 286 bis, era un poco más precisa que esta. Esta es terminología senatorial. Pero uno puede entender que ahí hay una cláusula restrictiva y uno tiene una lógica natural. Natural es una manera de referirse a lo artificial, lo sabemos, sobre todo cuando es, ¿no?, de lógica de abogado. No, pero uno tiene una lógica natural en que la restricción del tipo penal es razonable por proporcionalidad respecto de la mayor amplitud del tipo infraccional. Pero las otras reglas no parecen ser reglas no restrictivas, sino más bien extensivas. Entonces, o son extensivas, y ahí sí que resulta raro que sea más extenso el tipo penal que el tipo infraccional, o son superfluas, redundantes. Y entonces sí que resulta raro que el legislador no sea pródigo en expresiones que son superfluas y redundantes para generar una controversia interpretativa. En cuanto al régimen de exención, lo hemos visto toda la mañana, tenemos una primera exención, que es el primero que aporta antecedentes, una segunda, no exención, una segunda ventaja, ¿no?, que es la reducción de pena, o un atenuante, que es el segundo que aporta antecedentes, con un tope y con una regla que es la fiscalía individualiza y el tribunal resuelve. Y resuelve siempre, en el caso de la atenuación, con el tope establecido por la fiscalía. Ahora vamos a la crimen. Esta es la cosa extraordinaria del sistema, ¿no? Que, ¿no?, obviamente, o sea, de nuevo, vuelvo a la misma falacia originaria. Premisa: se quiere evitar que la responsabilidad penal no impida la eficacia de la eximente en el juicio infraccional. No, nótese cómo la pena, aquí la cuestión es manifiesta, ¿no?, la pena sirve a la eficacia de la obtención de información para el juicio infraccional. Sí, por eso es que estamos poniendo esto. Bueno, además por retribución, además por populismo, lo que ustedes quieran, pero la razón fundamental por la cual lo estamos poniendo, la razón del derecho comparado, es que estamos asegurando una herramienta probatoria para el juicio infraccional, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, pero aquí la cuestión extraordinaria es que la exención tiene que haber sido pedida por la fiscalía en el juicio infraccional y otorgada por el tribunal en el juicio infraccional. Ahora, la regla era: lo que la fiscalía ha pedido y otorgado al tribunal no puede ser desconocido o cuestionado por el tribunal penal. Esa es la regla. Pero la regla que la ley establece es que solo tienen exención los que han sido individualizados por la fiscalía y exentos o rebajados por el tribunal. Y eso significa, señores, que uno diría que lo lógico es que la alternativa del destinatario de la reacción sancionatoria punitiva sea: colaboro o me defiendo. Pero la ley me dice: juicio infraccional, colabora o no tiene posibilidades de defenderse. Pues la fiscalía va a ir contra la persona jurídica, ¿no?, y los que le vayan a dar la información van a ser los individuos. Y los individuos van a tener que esperar al juicio penal para defenderse. La fiscalía no va a ir contra los individuos, no va a ir contra responsabilidad individual en el juicio infraccional, va a ir contra la empresa. Y los que le aportan la información son los individuos, porque están asustados por la posibilidad de un juicio penal. Y entonces, en el juicio infraccional, la alternativa es: colabora y no tiene derecho a defensa. Y en el juicio penal es: o se defiende, pero ya no tiene derecho a la colaboración. O sea, en la medida en que la ley rompe, por estructura institucional y temporal, la alternativa colaboro o me defiendo, lo que genera es una situación de desmedro y erosión del derecho a defensa. Yo creo que eso es innegable. Ya se verá si esto es capaz de soportar el estándar de debido proceso donde se pueda no reclamar de eso. Ahora, la cosa es tan increíble que nosotros aquí tenemos tercer atenuado. No solo tenemos segundo, o sea, el primero exento si cumple con los requisitos, el segundo atenuado y podemos llegar a tener tercer atenuado. Pero el tercer atenuado no tiene atenuación infraccional, pero tiene que obtener del tribunal atenuación del tribunal infraccional, una declaración de atenuación para usarla en el juicio penal, aunque no la pueda usar en el infraccional. A eso llega, ¿no?, la La regla. Me quiero concentrar en la pura consideración del punto 3. Esta es una pregunta no para la redacción. Nosotros tenemos ejemplos de redacciones detalladas de régimen de leniency, de lenidad. No, la Comisión Europea tiene la regla del 96, reformada por la del 2002, reformada por la del 2006. Y la pregunta es por qué no se hizo un esfuerzo por incorporar, ¿no?, de un modo más orgánico esa regla. Diferenciar mejor el requisito de la prueba aportada por la exención para el de la reducción. Poder hacer diferencias de reducciones más intensas y menos intensas según el orden, ¿no?, en que se llegaba, ¿no?, con la apertura. Y sobre todo, bueno, yo me imagino que esto era la Fiscalía con un instructivo, sobre todo regulación de procedimiento. ¿Cómo es que se produce el contacto y se allega, ¿no?, la información a la Fiscalía? Termino con la jurisdicción extraterritorial. Esto es senatorial también, ¿no? Esto viene del proyecto, ¿no?, de la moción que fue presentada en el Senado. Se introdujo una regla en el artículo 11 del Código Orgánico de Tribunales, genera jurisdicción extraterritorial para casos de colusión de acuerdos celebrados en el extranjero, ¿no? Lo cual es una cuestión indispensable, ¿no? Sin una regla de esa naturaleza, sin posibilidad de conocer carteles que produzcan efecto en el mercado chileno, pero que hayan sido celebrados o parcialmente ejecutados en el extranjero, lo que tenemos es un vacío muy grande. Y se establece esta regla. Pero se genera la pregunta por la jurisdicción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de la Fiscalía Nacional Económica para conocer la colusión en la misma situación. Porque hay jurisdicción extraterritorial para el conocimiento del delito de la colusión, pero no hay jurisdicción extraterritorial para el conocimiento de la infracción de la colusión. Y como ustedes comprenderán, si no se puede conocer la infracción, no puede haber sentencia condenatoria. Y si no hay sentencia condenatoria, no hay procesabilidad. O sea, poco sacamos, ¿no?, con una regla de esa naturaleza si no podemos cubrir primero la infracción, ¿no?, extraterritorial. Tenemos jurisprudencia a favor, importante jurisprudencia del Tribunal y de la Corte en el caso Tecumseh. Pero mi impresión es que esa jurisprudencia también es falaz, porque deduce del hambre que hay pan. Pero nosotros sabemos que hambre no es pan. Nada, el razonamiento del tribunal es que, dado que necesitamos la regla, tenemos que tener jurisdicción extraterritorial. Y la respuesta es, dado que necesitamos la regla, necesitamos la regla. Tenemos necesidad de la regla, pero no tenemos la regla. No hay una regla expresa que nos dé jurisdicción extraterritorial para conocer las infracciones, no el contenido infraccional. Esto se podría haber resuelto con una cláusula muy, muy sensata, muy simple en el artículo primero, que declarara cuál era la finalidad de la ley, y que la finalidad de la ley era también alcanzar acuerdos celebrados en el extranjero. Termino con una consideración de moraleja. No, por decirlo así, la regulación sancionatoria de la actividad productiva que se produjo importantemente en la década del 90, no quería tener regulación penal porque no confiaba en la prosecución penal. ¿No? El viejo sistema procesal penal era demasiado opaco, demasiado ineficiente, o era eficiente conforme unas lógicas, ¿no?, que no podían transparentarse, ¿no?, y por lo tanto nunca tuvimos derecho penal de medio ambiente. Y yo diría que la ley 19.911 pertenece, aunque sea del siglo XXI, pertenece a esa generación. No teníamos procedimiento penal. Ahora tenemos procedimiento penal, y el procedimiento penal se nos transformó, ¿no?, en un incordio. ¿Por qué tenemos procedimiento penal con posibilidades de prosecuciones que se transforman, ¿no?, en un foco de perturbación? Yo diría, eso podría haber sido completamente resuelto a favor de la Fiscalía Nacional Económica, con cargo a un derecho penal que pudiera absorber el conflicto. Y ahora que tenemos procedimiento penal nuevo, nos encontramos con que nuestro tope, así como fue en la década a fines del 20 el procedimiento penal el tope, ahora que tenemos procedimiento penal que no nos genera un tope, nos damos cuenta que nuestro tope para hacer esto es derecho penal. Porque el Código Penal debería ser capaz de poder absorber la reacción contra la persona jurídica. La colusión debería ser un delito de responsabilidad penal de la persona jurídica. Frente a la persona jurídica deberíamos tener multas con un sistema de días multas que fuera capaz de absorber la gravedad, ¿no?, de la multa. Deberíamos tener un comiso de ganancia que fuera capaz de tomar la consideración de la ganancia antes de absorber la multa. Es decir, el derecho penal debería tener las herramientas sustantivas como para poder enfrentar la criminalidad económica. Y esa es la razón por la cual no pudimos tener un sistema correcto desde el punto de vista del debido proceso. Porque, digamos, sin modificar íntegramente el derecho penal, no podríamos haber dado, ¿no?, la opción de o penal o administrativo, porque la opción de o penal era una opción que no tenía salida para la cuestión económica fundamental, que es el enfrentamiento de la responsabilidad de la persona jurídica en esta materia. con penas adecuadas, ¿no? Y con una regla de comiso adecuada, en fin, con todo lo que el anteproyecto del 2013 propuso no establecer, ¿no? Y que por supuesto no ha tenido ningún efecto.